Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 8 minutos y estás escuchando el comienzo del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y parte son la jornada número 9, que comenzó el día 4 y continuó el número, algunos partidos del día 5. Vamos a ver entonces los resultados del fin de semana, cómo se dieron. Entonces, los partidos del viernes pasado: Toluca le gana 1-0 al Necaxa, León le ganó 1-0 al Juárez. Después, el sábado, Atlas le gana 3-0 a Querétaro por default, por no presentarse. El Monterrey le ganó 2-1 al América. Guadalajara le gana 1-0 a Santos. Puebla le ganó 3-1 a Cruz Azul. Supongo que hay otros partidos más de la novena jornada, pero me imagino que vamos a tener que esperar un par de días para que se completen, ya que obviamente no jugaron los Pumas, no jugaron otros equipos. Entonces vamos a pasar de ahí a la tabla de posiciones. Y en primer lugar está Puebla con 21 puntos, quien lo viera. Pachuca está segundo con 19. Tigres tiene 17, Atlas 15, León 15, Cruz Azul 14, Toluca 13 y Pumas octavo lugar 11. Guadalajara ya está en noveno con 11, Tijuana 11, Monterrey 9, aunque tiene nada más 7 partidos, Monterrey. Juárez tiene 8, en 13º y fuera de los puestos de liguilla y de repechaje. Necaxa tiene 8, Querétaro 8, Santos 8, Atlético San Luis tiene 7, Mazatlán 7 y el América tiene 6. Entonces, un partido, se vienen parte de los partidos de la jornada número 10, comenzando con los partidos del día viernes. Son varios, son 3. Necaxa contra Querétaro, Juárez contra Atlas, Monterrey contra Mazatlán. Después, el día sábado, León contra Tigres, Cruz Azul contra Pumas en el clásico capitalino entre Cruz Azul y Pumas. Después viene el clásico mexicano, Guadalajara contra América ese mismo día. El día domingo, Toluca contra Pachuca, Atlético San Luis contra Puebla y Santos contra Tijuana. Entonces, eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente. Estos son los resultados de la jornada número 28, que comenzó el sábado pasado. Estos son los resultados: Leicester le gana 1-0 a Leeds United, Crystal Palace le ganó 2-0 a Wolves, Brentford le gana 3-1 al Norwich, Newcastle le gana 2-1 al Brighton, Chelsea le gana 4-0 al Burnley, Aston Villa le ganó 4-0 a Southampton, el Liverpool le gana 1-0 al West Ham, el Arsenal ya el domingo le gana 3-2 a Watford, Manchester City le ganó el derby al Manchester United 4-1. Y el lunes por la noche, Tottenham gana 5-0 al Everton. En el derby de Manchester salió dizque lesionado Cristiano Ronaldo a la mitad del partido. Entonces, pues ya sabemos cómo es esto. Cuando van perdiendo, así le pasa. De repente se desaparece. La tabla se ve de la siguiente forma. Manchester City está primero con 69. Liverpool 63. Chelsea 53. Arsenal 48. Manchester United 47. West Ham tiene 45. En séptimo lugar está Tottenham, que tiene 45. Wolves tiene 40. Southampton 35. Crystal Palace 33. Aston Villa 33. Leicester 33. Brighton 33. Newcastle 28. Brentford 27, Leeds United 23, Everton 22. En puestos de descenso está Burnley con 21, Watford con 19 y Norwich con 17. Y lo de Wolves pues ya preocupa, son 3 partidos seguidos que no gana y que pierde. Primero contra Arsenal, después West Ham y ahora Crystal Palace. ¿Qué es lo que está pasando? Estaba en un lugar de pelear los puestos de Europa League. Y ahora ya está fuera de los primeros 7. O sea que no le alcanza con lo que está proponiendo últimamente. Está 5 puntos de West Ham y de Tottenham. Vamos a ver qué puede sacar Jiménez de la chistera para volver al sitio que necesitan estar, al sexto o al quinto lugar. Veremos qué pasa el resto de la temporada. Los partidos de la jornada número 29 serán estos. Comenzando con los del sábado. Brighton contra Liverpool. Brentford contra Burnley. Manchester United contra el Tottenham. El día domingo, el Chelsea contra el Newcastle. Everton contra Wolves. Leeds United contra Norwich. Southampton contra Watford. West Ham contra Aston Villa. Y el Arsenal contra Leicester. Un buen partido. Y eso va a ser todo por la Premier League. De ahí vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo, para los que les gusta el fútbol español más que el inglés. Y comenzamos con el resultado del viernes pasado. A la vez se enfrentó a Sevilla y empataron 0-0. Por los partidos del sábado, Osasuna le ganó 1-0 al Villarreal. Español le gana 2-0 al Getafe. Valencia le ganó 3-1 a Granada. Real Madrid le gana 3-1 a la Real Sociedad. ¿Y qué tal lo que hizo Real Madrid hoy? O más bien lo que hizo Karim Benzema en Champions League. Metió 3 goles y metió al Real Madrid a cuartos de Champions. A pesar de que iban perdiendo 2-0 en el agregado. Y pues iban perdiendo de locales 1-0 el día de hoy. Entonces, otro partido del domingo, Cádiz contra Rayo Vallecano, ganó Cádiz 2-0. Barcelona le ganó 2-1 al Elche. Celta de Vigo le ganó 4-3 al Mallorca con un jugador expulsado de Celta de Vigo. Atlético de Madrid le gana 3-1 al Real Betis. Y el lunes por la noche el Athletic Club le gana 3-1 al Levante. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Real Madrid está primero con 63. Sevilla 55, Barcelona ya está tercero, tiene 48 puntos. El Atlético de Madrid tiene 48, Real Betis bajó a quinto después de su derrota contra el Atlético de Madrid. Y pues el Atlético de Madrid pasa al cuarto, ellos pasan al quinto. Bajaron 2 puestos con esta derrota. Entonces Real Betis 46, Real Sociedad tiene 44, Villarreal 42, Athletic Club tiene 40, Valencia tiene 36, Celta Vigo 35, Osasuna 35, Español 32, Rayo Vallecano 31, Elche 29, Getafe 27, Mallorca 26, Granada 25. En puestos de descenso está Cádiz con 24, Alavés con 22 y Levante con 18. Y ya se viene la jornada número 28, que comenzará el viernes con el partido Atlético de Madrid contra Cádiz. Pues el sábado, Levante contra el Español, Granada contra el Elche, Villarreal contra Celta de Vigo, el Getafe contra el Valencia. Después el domingo, Rayo Vallecano contra Sevilla, Real Betis contra el Atleti, la Real Sociedad contra el Alavés, el Barcelona contra el Osasuna y lunes por la noche Mallorca contra el Real Madrid. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de allí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 25 y comenzó el viernes pasado con el partido de Augsburgo contra el Arminia Bielefeld, que ganó Augsburgo 1-0. Pues los partidos del día sábado, Wolfsburgo le ganó 1-0 a Unión Berlín, Friburgo y Leipzig empataron 1-1. Eintracht Frankfurt le gana 4-1 al Hertha de Berlín. El Grutherfurt se enfrentó a Bochum y perdió 1-2. El Bayern München y el Bayer Leverkusen se enfrentaron en el derbi de Bayern y empataron 1-1. El Stuttgart le ganó 3-2 al Borussia Mönchengladbach. Y Hoffenheim le gana 1-0 a Colonia el lunes por la noche. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern München está primero con 59, Borussia Dortmund 50, Bayer Leverkusen 45, Hoffenheim tiene 43, el Leipzig tiene 41, Friburgo 41. En séptimo lugar está Unión Berlín con 37, Colonia 36, Mainz 34, Eintracht Frankfurt 34, Bochum 32, Wolfsburgo 31, Borussia Mönchengladbach 27, Augsburgo 26, Arminia Bielefeld 25. En puestos de descenso está Hertha con 23, Stuttgart con 22 y Rutherford con 14. La jornada 26 entonces comenzará el día sábado. Estos son los partidos: Augsburgo contra Mainz, Friburgo contra Wolfsburgo, Hoffenheim contra el Bayern München, el Unión Berlín contra el Stuttgart, Borussia Mönchengladbach contra el Hertha. El día domingo, el Bayer Leverkusen contra Colonia, Borussia Dortmund contra Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt contra Bochum y el Grutherfurt contra Leipzig. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. Todos son de la jornada 27. Lyon le gana 4-1 al Orient. Por los días el día sábado, los partidos son estos: Rennes le gana 1-0 al Lens, el Niza le gana 1-0 al PSG. El día domingo, Saint-Étienne le gana 1-0 al Metz, Stagen le ganó 2-0 al Angers, el Strasbourg empató 1-1 con Reims, Nantes le gana 2-0 al Montpellier, Troyes le gana 2-0 a Chironda con un jugador expulsado a Troyes, y Clermont perdió 0-4 contra Lille con un jugador expulsado de Clermont. El día también domingo, Mónaco le ganó 1-0 al Marseille. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primero con 62, Niza tiene 49, Marseille 47, Stade 46, el Strasbourg tiene 44, Nantes tiene 42, Lille 42, Mónaco tiene 41, Lyon 41, Lens 40, Montpellier 37, Brest 35, Reims 32, Angers tiene 29, Clermont 28, Troyes 25, Saint-Étienne 25. En puestos de descenso está Lorient con 24, Metz con 22 y Gironda con 22. Y los partidos de la jornada 28 son los siguientes, comenzando el viernes con el partido Lille contra Saint-Étienne, el día sábado Montpellier contra Niza, el Troyes contra Nantes, el día domingo el PSG contra Gironda, el Angers contra el Reims, Clermont contra Lorient, el Strasbourg contra Mónaco, Metz, Lens, el Lyon contra Stade Rennais y Brest con Marseille. Esto fue todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar ahí, de ahí al calcio italiano, la Serie A. Estos son los resultados de la jornada número 28, que comenzó el viernes pasado. El Inter le gana 5-0 al Salernitana. Pues el día sábado, Udinese le gana 2-1 al Sampdoria. La Roma le gana 1-0 al Atlanta con jugadores expulsados de ambos equipos. La Lazio le gana 3-0 al Cagliari. Génova y Empoli el domingo empataron 0-0. Sassuolo le gana 4-1 al Venezia. La Verona y Fiorentina empataron 1-1. Bolonia y Torino 0-0. La Juve, la Vecchia señora Bianchinetti ganó 1-0 a la Spezia, y el AC Milan le ganó 1-0 al Napoli en el duelo de los equipos que estaban por arriba. Entonces, con la victoria, el AC Milan se pone en primer lugar, tiene 60 puntos y puso en segundo al Inter, que también ganó, tiene 58 puntos, Napoli tiene 57, pues la Juve, la Vecchia Signora, está en cuarto lugar, tiene 53 puntos, Roma 47, Atalanta 47, Lazio está fuera de puestos de competencia europea por ahora, tiene 46, Fiore 43, Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34, Bolonia 33, Empoli 32, Udinese 29, Sampdoria 26, Spezia 26, Cagliari 25. En puestos de ascenso está Venezia, Génova y Salernitana. Con esto la tabla, bueno, la tabla. Los partidos de la jornada 29 son los siguientes. Comenzando con los partidos del sábado, Salernitana contra Sassuolo, Spezia contra Cagliari, el Sampdoria contra la Juve, el AC Milan contra el Empoli, el día domingo Fiore contra Bolonia, Verona contra Napoli, la Atalanta contra Génova, el Udinese contra Roma, Torino contra el Inter y la Lazio, lunes por la noche contra Venezia. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League, y si es que hubo partidos de Champions League hoy y ayer, entonces vamos a ver cómo quedaron esos partidos. El Manchester City empató 0-0 con el Sporting y con eso bastó para pasar a cuartos. Y bueno, después el Real Madrid le ganó 3-1 al PSG. Ahorita les cuento, que regresemos de esta pausa musical. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, this moment. 8 de la noche con 29 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces hablando de la Champions League. Y es que, bueno, les había dicho que Manchester City había apenas empatado con el Sporting de Bilbao, pero pues realmente no era necesario más. Les había metido 5-0 en el partido de ida, entonces pues ahí está. Para los que pensaron que me estaba burlando o algo, pues no. Simplemente fue demasiado en el primer partido y no necesitaban más. Entonces pasa Manchester City y obviamente en el partido de Real Madrid, Real Madrid venía perdiendo la primera llave 1-0 y en la primera mitad el PSG anotó dos veces y las dos veces les negaron los goles por fuera de lugar al PSG. Esto fue antes de que Mbappé metiera el primer gol del partido y estaban 1-0 y después se destapó Karim Benzema, que con sus 3 goles pasa a Di Stéfano como el tercer mejor anotador de la Champions League, señores. O sea, ni siquiera. Lo más curioso es que, pues, de los mejores anotadores de la Champions League, tenemos obviamente a Cristiano Ronaldo. O sea, 3 de los mejores anotadores de la Champions son de el Real Madrid. Uno es Cristiano Ronaldo, otro es Raúl González y el otro es el gato, el Lecha, Karim Benzema, que llegó, parece que hacía 306, 307 goles en Champions, una enormidad, bastantes goles. Entonces, bueno, pues felicidades a Karim. Que siga así. El día de ayer, entonces, Bayern München le gana 7-1 nada más al Salzburgo, que había empatado 1-1 en la ida. Quedaron pues 8-2 entonces en el global. Supongo que el Bayern München dijo suficiente de esto y tómala. Y el Liverpool perdió 0-1 contra el Inter de Italia y todavía sí fue suficiente. Tuvo en su primer partido en la ida el marcador a su favor 2-0. Entonces con esto Liverpool es el que pasa a cuartos de final, igual que el Bayern München, Real Madrid y Manchester City. Entonces los partidos para la siguiente semana, para los otros 4 equipos que van a clasificar para cuartos, van a ser Ajax contra Benfica el martes 15, Manchester United contra el Atlético de Madrid ese mismo día y el miércoles la Juve contra Villarreal y Lille contra Chelsea. Entonces pues esos son los partidos, esperemos que los puedan ver. Los cuartos de final entonces van a ser del 5 de marzo al 12 de marzo, con las semifinales el 26 y el 3 de mayo y la final el 28 de mayo. Entonces pues ahí van Champions League poco a poco, ya dejando claro qué equipos están fuertes para llegar hasta la final. Entonces, definitivamente Real Madrid tiene que entrar en la conversación porque ya dejó a uno de los favoritos afuera, que era el PSG, con todo y Mbappé, Neymar y la pulga aviónica Messi. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque todos son sorpresas. De repente uno piensa que sabe más, pero le dan la sorpresa a uno. Entonces, esto es todo por el fútbol soccer. De ahí vamos a pasar a la NFL rápidamente. Y es que hoy estuvieron, bueno, todas están dando el combine, que son los entrenamientos o las presentaciones de habilidades de cada una de las posiciones. Hoy le tocó a los defensive line players, o sea, a los jugadores que pudieron haber mejorado su posición. Pues obviamente parece ser que encontraron al perfecto número uno para los Jaguars otra vez, entonces podría ser el Ike Ekwonu, que es de North Carolina State. Apenas es un junior y ya lo ponen en el primer lugar, por lo menos de los defensive. Ah, no, este es offensive tackle. Perdón, este es offensive tackle. Lo pusieron en el primer lugar de esta, de este grupo de jugadores de esta posición. Carolina podría escoger a Evan Neal, que es de Alabama. Y bueno, aquí dice que ven esto a través de un intercambio con los Leones de Detroit. No sé por qué lo ven así, pero bueno, mucha imaginación. ¿Cómo vas a bajar del número 6 al número 2 nada más por un offensive tackle? No sé. Yo creo que se la fumaron un poquito. Número 3 están los Houston Texans, que podrían escoger a Travon Walker, que es un edge, un rusher de la esquina y juega para Georgia. Vamos a ver que si es cierto que va para allá. En el cuarto lugar, los Jets podrían escoger a un safety, Cal Hamilton de Notre Dame. No sé por qué lo tienen tan alto en el número 4, pero pues sí es cierto que los Jets dejaron ir a su safety Jamal Anderson a los Seahawks hace un par de temporadas, entonces podrían estar buscando el reemplazo en Hamilton. En el quinto lugar, los Giants podrían escoger a Trevor Penning, que es un offensive tackle de Northern Iowa. Quién sabe, la verdad es que yo ya estaría escogiendo un quarterback en esta posición, porque pues obviamente las primeras 5 oportunidades te dan la oportunidad de escoger a un buen quarterback, pero bueno, esa es mi opinión nada más. En sexto lugar, los Leones intercambiarían entonces con las Panteras y escogerían a Aidan Hutchinson, que es jugador de Michigan, que juega de edge. Jugadores de edge. En séptimo lugar, entonces, los Giants otra vez estarían escogiendo, y ahora a Jermaine Johnson segundo, que sería un jugador que es un rush, un corredor de la esquina, o sea, bueno, un jugador defensivo en la, un esquinero, bueno, no es un esquinero, es un liniero defensivo que atrapa al quarterback desde la esquina, vamos a ponerlo así. En octavo lugar está entonces Atlanta, que podría escoger a Oregon, a Kayvon Thibodeau de Oregon, que también es un jugador edge. No sé por qué tantos jugadores edge, yo creo que nada más son los que han participado en el combine, porque bueno, hasta el noveno lugar los Seahawks serían el primero en escoger un quarterback, y sería Malik Willis de Liberty. No sé por qué piensan. Bueno, para empezar, la noticia del día de hoy, obviamente, para los que no saben, es que Russell Wilson fue mandado, o sea, lo van a mandar a los Broncos el día 16 de este mes, que es el primer día de agencia libre. Obviamente, ya se habla de que los Broncos están en principio de acuerdo en cambiar sus selecciones, dos selecciones de primera ronda, dos selecciones de segunda ronda y uno de quinta, por esto es lo increíble, ellos reciben nada más a Russell Wilson y una posible bueno, esto es obviamente lo que ellos quieren. Quieren al jugador y también podrían obtener una cuarta selección global de cuarta ronda, perdón, una selección de cuarta ronda del equipo de Seahawks. Esto siendo que los de Seattle recibirían también en el intercambio de dejar ir a Russell Wilson, ellos recibirían a Drew Lock, el quarterback que es ahorita de los Broncos, lo recibirían allá en Seattle más otros jugadores. Y bueno, obviamente es un intercambio bastante bueno para el equipo de Broncos de Denver, que necesitan un quarterback y lo necesitan urgentemente para su defensiva, que está jugando muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque de aquí al 16 se puede caer las cosas. En el puesto número 10, entonces, los Jets podrían escoger a Sauce Gardner, que es un cornerback de Cincinnati. Número 11, Washington, los Commanders, que ahora así se llama el equipo de Washington, podrían escoger a Garrett Wilson, que es de Ohio State, es un junior. Y no sé, aquí dice que los Commanders podrían estar entre un quarterback, Kenny Pickett, un offensive guard que es Kenyon Green o Wilson. O sea, que cualquiera de ellos. Lo cierto es que Washington también está en las noticias, como que recibió el jugador Carson Wentz de Indianapolis. O sea que los de Indianapolis ya dicen que ya terminaron de intentar hacer algo con Carson Wentz. Nada más lo tuvieron un año. Recordaremos que de ellos dieron una primera ronda de este draft al equipo de Filadelfia por tener a Carson Wentz, y una de la tercera ronda. A cambio, Washington le dio nada más dos selecciones de segunda ronda al equipo de Indianapolis. Entonces, bueno, ni modo, parece que Carson Wentz se le están acabando las posibilidades. No sé por qué, si lo vimos también en ¿qué era? Hard Knocks, en la serie de HBO, parece ser que algo no funcionó al final. Recordaremos que Indianapolis se quedó afuera a penitas de los playoffs, teniendo que ganar nada más el último partido de su temporada contra Jacksonville, y no pudo hacer eso. Ellos controlaban su destino, sí ganaban ese partido, no lo hicieron, y pasó el equipo entonces de los Raiders en lugar de ellos. Y parece que eso fue todo lo que aguantaron, todo lo que le aguantaron a Wentz en Indianapolis. Bueno, así están las cosas. Número 12, en la 12ª selección, Minnesota podría escoger a Derek Stingley, que es un cornerback de LSU. 13º, los Browns podrían escoger a George Karlaftis de Purdue. Y este Ecuador podría ser él, o podría ser un jugador que se llama Jordan Davis. O sea, pero quién sabe. Se me hace que este jugador del Edge va a ser el que va a ir con los Browns. En 14º, los Ravens podrían escoger a Charles Cross, que es un offensive tackle de Mississippi State. 15º, se vienen todas las selecciones de Filadelfia, que son bastantes. 15º, Filadelfia podría escoger a Trent McDuffie de Washington, es un cornerback. Y en 16º, que recibió vía de los Colts, Filadelfia podría escoger a Drake London, que es un wide receiver de USC, en estos dos puestos. En 17º, Pittsburgh podría escoger a Kenny Pickett de Pittsburgh, es un quarterback. Después está en 18º, los Saints de Nueva Orleans podrían escoger a Kenyon Green de Texas A&M, es un offensive guard este jugador. En 19º, entonces, otra de las selecciones de Filadelfia, podrían escoger entonces casi tres veces seguidas. Está increíble lo que van a hacer las Águilas en este draft de colegial. Bueno, ellos pueden escoger entonces a un Edge de Michigan que se llama David Ojabo. Pues quién sabe, vamos a ver qué es lo que pasa con las Águilas de Filadelfia. En el 20º, los Chargers escogerán a Jordan Davis, que es un defensive tackle de Georgia. En 21º, los Patriots podrían escoger a un cornerback de Florida que se llama Kair Elam. En 22º, Las Vegas Raiders se pueden escoger a Devin Lloyd de Utah, un linebacker, o sea que de esta escuela de aquí pueden escoger a Devin Lloyd, que es un linebacker de los Utes de Utah. En 23º, los Cardinals podrían escoger a Chris Olave, que es un wide receiver de Ohio State. La verdad no sé si esté disponible hasta este puesto. No creo que lo dejen ir hasta 23º. 24º, los Cowboys pueden escoger a un wide receiver según ellos. Quién sabe. Quién sabe. O sea, parece ser que es un jugador de Arkansas. No sé por qué lo tienen en el 24º si viene de Arkansas, pero pues algo de tener especial. 25º, Buffalo Bills. Andrew Booth es un cornerback de Clemson. En 26º, los Titans pueden escoger a Tyler Linderbaum de Iowa. Es un centro. No sé por qué. Dicen que ven a Ben Jones saliendo en la agencia libre. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de esto. De la noche con 49 minutos y seguimos con lo mejor del deporte esta noche, y están hablando de las posibles selecciones del draft colegial de cada equipo. Y bueno, ahí vamos en los Tennessee Titans, que decían podrían escoger a un centro de Iowa. Después, en 27º, Tampa Bay podría escoger a un offensive guard o center, una de las dos posiciones, que se llama Zion Johnson. Obviamente porque se retiró o se jubiló Ali Marpet, que se fue obviamente del equipo, igual que Brady. En 28º, los Green Bay Packers podrían escoger a Bernhard Raimann, que es un jugador de Central Michigan, que es offensive lineman. Después, en 29º, los Dolphins con un intercambio vía los 49ers podrían escoger a un linebacker de Georgia que se llama Quay Walker. En 30º, Kansas City podría escoger a Devontae Wyatt, es defensive tackle de Georgia. 31º, Cincinnati escogería a Tyler Smith, es offensive lineman de Tulsa. Y en el puesto número 32, vía los Rams, pues podrían escoger a un jugador que se llama Jameson Williams de Alabama. Este es un wide receiver de este equipo de colegial. Bueno, pues eso fue en respecto a los drafts imaginarios que crean aquí en la NFL para decir qué jugadores están destacando. Pero el día de hoy pues estuvieron los cornerbacks en el combine haciendo sus mejores tiempos. Estos son los primeros 5 que tuvieron los mejores tiempos. Kalen Barnes es un cornerback de Baylor, tuvo en el 40 yard dash, lo hizo en 4.23 segundos. Tariq Woolen, un cornerback de Texas, hizo 4.26, es el segundo puesto. Tyquan Thornton, jugador de un wide receiver de Baylor, tuvo un tiempo de 4.28. Velus Jones, un wide receiver de Tennessee, tuvo 4.31 segundos. Y en quinto lugar está Calvin Austin III, que es un wide receiver de Memphis, tuvo un tiempo de 4.32 segundos. Esos son los jugadores que se pusieron en el combine. Obviamente la lista es larga y tendida de la cantidad de gente que hace esto. El peor tiempo del día de hoy fue 5.66, que fue un defensive tackle de Idaho llamado Noah Ellis. Pues sí, me imagino que es muy diferente llegar 5.6 a 4.23, más de un segundo de diferencia. Y pues sí, la cara como que se ve como que más displicente el Noah, pero pues eso es lo único que puedo ver en este pequeño perfil que tiene de la persona. Entonces, hablando de los intercambios de quarterback que mandó a Russell Wilson de los Seahawks a Denver, pues ahora así van a estar los quarterbacks de la AFC West, de la división oeste de la americana. Russell Wilson va a estar con los Broncos, tiene 8 Pro Bowls. Patrick Mahomes tiene 4 porque ha estado 4 años en la liga. Derek Carr tiene 3 y Justin Herbert tiene 1 porque ha estado, me parece, 2 años en la liga. Y uno de ellos lastimado. O sea que ustedes escojan a quién se quieren enfrentar de esos quarterbacks, todos en la misma división. Vamos a ver cómo le va a la americana, a la oeste de la americana. Estar muy interesante. Lo cierto es que Russell Wilson estuvo muy agradecido, dice que por siempre va a estar agradecido a Seattle después de que lo mandaron con los Broncos. Y obviamente él, toda su experiencia de 10 años en la NFL, ha estado con los Seahawks y obviamente ha ganado un Super Bowl con los Seahawks y ha perdido, me parece, otro. Entonces pues ahí está El buen Russell Wilson, que es muy exacto cuando tira el pase. Lo cierto es que va a cambiar la atmósfera, toda la atmósfera de los Broncos ahora que llega, porque pues sabemos que los Broncos tienen una buena defensiva, tienen buenos receptores, entonces se pueden imaginar con un buen quarterback llegando mucho, mucho más lejos. Lo cierto es que esta temporada pues dos de sus equipos estaban tratando de entrar No, tres de sus equipos están tratando de llegar a la postemporada y al final nada más entraron dos. Obviamente se quedaron fuera los Broncos de este grupo selecto de equipos que fueron. Pero de todas formas parece ser que pues es interesante la idea de que tienes a todos estos jugadores en la misma línea, en la misma lugar en la americana. Tienes a Herbert, tienes a Mahomes, obviamente, que fue casi fueron al Supertazón, y obviamente hubieran probablemente estado ahí en competencia para ganar el Supertazón, pero bueno, no se sabe qué hubiera pasado, ¿no? Obviamente ellos también se escurrieron al campeonato de la conferencia de la americana y ahí se quedaron. Pero bueno, vamos a pasar de ahí a lo que podría ser pues posibles agentes libres. Lo cierto es que DeAndre Hopkins no será un agente libre porque firmó una extensión multimillonaria de $54.5 millones con los Cardenales por 2 años por quedarse ahí. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador. Lo cierto es que vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar a la NBA, el básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Y bueno, un partido que se estaba jugando y que están empatados faltando segundos, que es lo que no entiendo, faltaban segundos y iban empatados 130-130. LeBron James parecía que iba a poner a los Lakers por encima de Houston. Regreso y van, bueno, perdieron los Lakers, perdieron con Houston 139-130. Está difícil. Digo, si con LeBron no puedes ganar un partido contra este equipo, pues sí, está cañón. Se fueron a tiempo extra, eso fue lo que pasó. Con razón. Entonces estaban 120. Estaban 120-120. Se fueron a tiempo extra. Y en el tiempo extra, Houston anotó 19 y los Lakers nada más anotaron 10 puntos. Bueno, pues ahí está. Pues ya. Está de más. Lo único que puedo decir es que estuvo bueno este partido por lo visto. Entonces vámonos al resto de los partidos que se están jugando en este momento. Y los que ya terminaron son estos. Boston le ganó 115-101 a los Charlotte Hornets. Chicago Bulls le ganaron 114-108 a los Pistons. Phoenix le gana 111-90 al Miami Heat. Milwaukee le ganó 124-115 a Atlanta. Los Houston Rockets, como les dije, 139-130 a los Lakers. Minnesota le gana 132-102 a Oklahoma. Orlando le ganó 108-102 a los Pelicans. Los New York Knicks le ganaron 107-77. Fue una patiza. Sí, estuvo gacha. A los Mavericks. Bueno. Y en otro partido más, los Raptors le ganaron 119-104 a San Antonio. En un partido que se está jugando ahorita, aquí en Salt Lake City, los Utah Jazz le van ganando 49-27 a Portland en el Vivint Arena, faltando 4 minutos para la primera mitad, para que termine la primera mitad, para el entretenimiento de la mitad del tiempo. En otro partido que está en vivo y está en el segundo quarter, Denver le va ganando 59-43 a Sacramento. Y en otro que está en el primer quarter, Washington le va ganando 26-25 a los Clippers. El partido de los Jazz es por ESPN, entonces si ustedes tienen ESPN lo pueden estar viendo. También los otros dos partidos están por NBA League Pass, por si ustedes lo tienen. Bueno, pues esos son los resultados del día de hoy. Unos partidos del día de mañana, entonces será a las 7:30 los Nets de Brooklyn contra Philadelphia 76ers. Y a las 10 tiempo del este, Golden State contra Denver. En otro partido el viernes a las 7 Minnesota se enfrentará a Orlando. A las 7:30 los Clippers contra la Atlanta Hawks. 7:30 Detroit contra Boston. A las 8 Cleveland contra Miami. Dallas contra Houston. New York contra Memphis. Charlotte contra New Orleans. A las 8:30 Utah contra San Antonio Spurs. Y a las 9 Toronto Raptors contra Phoenix Suns. 10:30 Washington Wizards contra los Lakers. Este por televisión. Obviamente local, ¿no? Bueno, pues eso es todo por los partidos de la NBA. Vámonos a las posiciones. Y las posiciones por división, que son más importantes que las de conferencia. En la división Atlántico, Filadelfia está primero con un récord de 40-24, Boston 40-27, Toronto 34-30, Brooklyn está 33-33 y en el fondo está los Knicks de Nueva York. En la división central, Milwaukee está primero con 42-25, Chicago 40-26, Cleveland 38-27 y en el fondo están los Pacers y los Pistons. En la división sureste, Miami está primero con un récord de 44-23, Charlotte está segundo con 32-35, Atlanta 31-34 y en el fondo están los Wizards y Orlando. Después pasando al oeste, la conferencia oeste, la división noroeste, los Utah Jazz están primero con un récord de 40-24. Denver está con un récord de 39-26, Minnesota 38-29, Portland 25-39 y Oklahoma está 20-46 en el fondo. En la división Pacífico, Phoenix está primero y ya clasificó para los playoffs, es el primer equipo en hacerlo porque tienen el mejor récord, obviamente. Tienen un récord de 53-13, Golden State está segundo con 44-22, Clippers 34-33. En el fondo están los Lakers y los Kings de Sacramento. En el suroeste, la división suroeste, Memphis está primero con un récord de 45-22. Dallas está segundo con un récord de 40-25. En el fondo están los Pelicans, los Spurs y los Rockets. Hasta el último equipo que le ganó a los Lakers el día de hoy. Muy bien por ellos. Así van a seguir, o sea que ni siquiera se los han contado. Entonces estarían ahorita 17-49 y los Lakers entonces estarían 28-37 en el fondo. Bueno, pues eso es todo por la NBA. Esperemos que los Utah ya sigan ganando y sigan avanzando, porque ahí vienen fuertes los Nuggets de Denver detrás. Ya se pusieron a un solo partido, pero parece que los Jazz van a ganar el partido de hoy, que va 54-27, creo que es la mitad, 27-54, o sea que le llevan la 27 puntos a los Trail Blazers ahorita, faltando 2 minutos con 10 para la primera mitad, para que se acabe. Bueno, pues entonces vamos a pasar de la NBA a lo que está pasando en la MLB, en las ligas mayores de béisbol. Y pues parece que siguen en un deadlock, en un no estar de acuerdo cuándo se van a poner de acuerdo a los jugadores y los equipos. Lo cierto es que pues parece ser que el día de apertura ha sido pospuesto hasta abril 14. Y parece ser que todavía no tienen ningún resultado de las negociaciones. Parece que hicieron un buen intento esta semana. Y pues siguen. Pues sí, parece ser que se estaba tratando de tener todavía la temporada de 162 partidos. Pero no va a ser posible. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esas negociaciones. Esto fue lo que sacaron hoy a las 4:30 tiempo de la montaña, las personas que están